La Retaguardia Radio. ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Tevele? Bien. Un poco mejor que anoche. Sí, seguramente un poco mejor que anoche. Da para pensar que estamos un poco mejor que anoche, pero de todas maneras, para certificarlo, vamos a volver a tomar contacto con gente que está en San Salvador de Jujuy, en el barrio Malvinas. Vamos a tomar contacto con un colega y un amigo de Radio Pueblo, allí en Jujuy, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo tenemos en línea a Sebastián. Sebastián, bienvenido aquí a la Retaguardia. Somos Fernando y Eugenia, ¿cómo estás? Buenas. Ahí está, ahí ahora estamos. Sí te escuchamos, ¿cómo estás? Ah, perfecto. Bienvenido, estamos charlando con Sebastián de Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy. Contanos cómo quedó la situación anoche. Nosotros a última hora de la noche sabíamos que habían liberado a los compañeros de allí de Radio Pueblo. Así es, liberaron a los compañeros, les devolvieron los equipos, aunque les borraron todo el material fílmico y fotográfico que había, y curiosamente les dijeron que, ya que eran comunicadores, les fueran a comunicar a los vecinos que si no paraban no iban a liberar a nadie más. Actualmente siguen liberando vecinos, muy de a poco, uno o dos por hora. A algunos les arman causas y a otros que no tienen absolutamente nada para armar, porque algunos los llevaban por estar filmando. Uh-huh. Ellos quedan completamente liberados. De todas formas, en estos momentos, en Malvinas está habiendo una asamblea para esperar a que salgan todos los detenidos, y en el centro de la ciudad se está realizando una protesta con distintas organizaciones y partidos políticos para exigir la liberación inmediata de todos los detenidos. ¿Podrías precisarnos, Sebastián, qué cantidad de detenidos fueron finalmente? En realidad no hay un dato concreto, porque el dato concreto lo tiene el gobierno y no lo difundió. Uh-huh. Y en el caso de los vecinos, el listado es muy fragmentario, puesto que había tres centros de lucha bastante distanciados entre sí. Sí. En la medida que avanzó la policía, había una distancia al principio de una cuadra y luego terminó siendo de 10 cuadras entre un frente de lucha y otro. Uh-huh. Entonces los vecinos iban anotando en la medida que veía que se llevaba gente o que había alguien herido. Pero la información, por lo tanto, es fragmentaria. Yo puedo acotar, sí, que en el frente donde yo estaba, que fue uno de los más conflictivos, contabilizamos ahí 36 detenidos y más de 20 heridos. Probablemente estaríamos llegando quizás a una cifra de 60, 50, entre 50 y 60 en total. Ayer el Tribuno publicaba 70 detenidos. Sí. El diario publicó eso, pero no es una cifra que nosotros podamos confirmar, y no tenemos tampoco noción de dónde ha podido recibir esa cifra el Tribuno. ¿Cómo fue la noche? Porque la última información que tuvimos mientras estábamos al aire tenía que ver con que la policía se había replegado hasta la fábrica, se había retomado el lugar donde estaba el acampe, pero había regresado la energía eléctrica, que había estado suspendida durante todo el día. Pero después, ¿cómo siguió la cosa? Bueno, hubo algún corte intermitente de la energía eléctrica, no solamente... Bueno, yo particularmente lo interpreto como un amedrentamiento a toda la ciudad, porque no solo hubo corte de energía luego en Malvinas, sino en el mismo centro donde estábamos realizando la protesta, a donde estaban llevando a identificar desde las comisarías a los detenidos, ahí también se cortaba la luz de forma intermitente, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver con la planta transformadora que hay en Malvinas. Entonces lo interpreto más que nada como una forma de amedrentamiento público. O quizás como una manera también de decir, ven que hay desperfectos técnicos en toda la ciudad, no solo en el barrio Malvinas. Exactamente, una forma indirecta de involucrar a toda la gente, pero bueno, ya a esas horas la policía se había replegado, por ahí había algún tiro perdido por ahí, alguna bala de goma perdida por ahí, pero en ese momento ya sí, como decís, los vecinos habían tomado el acampe y con el dato de color de que algunos vecinos se pusieron a jugar al fútbol en el terreno que habían tomado. Uh-huh. Una de las cosas más feas que nos contaban ayer sobre los episodios tenía que ver con esto de que los heridos no habían podido recibir atención porque no podían levantarlos y porque el SAME se llevaba a los policías y no a los vecinos. Contanos en qué estado están los heridos, si están todos fuera de peligro, si han podido recibir atención médica. Sí, finalmente a muchos también, una vez que llegaban al hospital, los dejaban al final de la fila. Pero sí, finalmente no hay heridos de gran gravedad. Estaba el caso de un chico al que le habían pegado un balazo de goma cerca del ojo, que no podía ver, pero bueno, ahora tenemos confirmado de que de a poco va recuperando la visión, que fue producto del shock ahí en el momento, del shock del golpe, pero no comprometió su capacidad visual. Y luego hay muchos heridos con bala de goma, al final incluso empezaron a disparar los gases lacrimógenos directamente al cuerpo de la gente, así que hay muchos chicos también con marcas de esa brutal represión. Entonces, a ver, Sebastián, para cerrar esta comunicación que desde ya te agradecemos, muchas veces los compañeros que trabajan en gráfica nos dicen vuelvan a subrayar las cosas para que nosotros podamos tomar nota, vamos a hacer eso. La situación al día de hoy es que la cosa está más tranquila en el barrio y que además se está realizando una movilización por el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy mientras se espera que el resto de los detenidos sean liberados, ¿es así? Exactamente. Y un último dato que creo que no dijiste durante esta entrevista. ¿Se han iniciado, a los que fueron detenidos ayer, les han iniciado causas? Hay algunos a los que le iniciaron causas. En algunos casos son causas menores. Y hay otros a los cuales les han armado causas, ¿no? Hay un vecino del barrio, Claudio Rojas, al que le armaron causa por daños y perjuicios al personal policial cuando él fue el reprimido. Uh-huh. Entonces, muy probablemente se accione ahí a partir de una contradenuncia. Uh-huh. Entonces, por eso es lo que hace también lenta la liberación de los detenidos, porque van analizando caso a caso y en algunos casos terminan con causa. Ayer nos contaban que los directivos de GESA estaban en el lugar e incluso nos contaban también que eran los que llevaban de alguna manera la voz cantante sobre cómo dirigir la represión. Que marcaban a la gente. Exactamente. ¿Siguen en escena? ¿Perdón? No, contame y después me... Exactamente, sí, marcaban a la gente. Ya más adelante los mismos policías se encargaban de realizar, por ejemplo, el secuestro de cámaras, llevaba a la gente que estaba filmando con celulares, por el solo hecho de estar filmando con celulares, los llevaron, y tuvimos el dato también aberrante de que un compañero de la RNMA, también de Radio Minca, el compañero estaba filmando desde el techo de una casa, le dijeron que si volvía a filmar le llevaban la cámara, él argumentó, bueno, de que estaba en propiedad privada, y los policías le dijeron que había toque de queda, una palabra que no escuchamos desde la dictadura o de los grandes conflictos sociales. Uh-huh. Y tuvimos que guardar al compañero y a ese material fílmico, que era lo último que nos iba quedando, porque ya habían detenido a otros compañeros. Así que efectivamente fue una marcación de las personas en base a las necesidades que tenían de no difundir, por un lado, y por el otro lado, de menguar la resistencia. ¿Los directivos de la empresa siguen en la escena o se han retirado? No, en estos momentos hay algún personal jerárquico, pero ya no está cercado o sitiado el barrio como lo llegó a estar, sino solamente ahora están dentro de la planta y con la policía también, y la policía montada, pero ubicada dentro de la planta, ya no están usurpando las veredas de la gente. Sebastián, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho la entrevista. Al contrario, quiero agradecer enormemente a los compañeros de la RNMA, porque solamente cuando esta situación se difundió a nivel nacional es que los medios de prensa locales empezaron a tocar la situación y de una forma bastante bastante del agrado del poder. Así que quiero mandar desde aquí un enorme agradecimiento, porque fue la visibilización de esta realidad lo que permitió que no hubiese otro hecho más de violencia oculta en Jujuy. Muchas gracias, Sebastián. Está bueno saberlo, porque uno muchas veces se pregunta, ¿no? Tanto esfuerzo a la distancia, sufriendo, viste que es como en algún punto esta cuestión de lo que nos ocurre a nosotros en la lejanía, es lo que, viste, cuando los jugadores de fútbol dicen es más bravo estar afuera que estar adentro, por supuesto que es más bravo lo que pasaron ustedes ayer, ¿no? Pero a veces a la distancia, sin mucha información o buscando la información, uno teme muchas veces que esté pasando más de lo que en realidad está pasando. Pero cuando fuimos tomando conocimiento desde todos los integrantes de la red de lo que estaba sucediendo allí, dijimos, pucha, acá la cosa es grave, en serio, no estamos exagerando ni un poco, y está bueno saber que el laburo sirve para como protección, aunque no debiera ser así de ninguna manera, ¿no? Porque uno, lo que después de lo que vos planteás, lo que hay que preguntarse es por qué tiene que ser así, por qué hay que visibilizar el conflicto, porque si no, ¿qué pasaría? Es increíble que estemos planteando las cosas en estos términos, pero seguramente tenés razón en lo que planteás. Un gran abrazo, en serio, gracias. Un gran abrazo, compañeros. Bueno, hemos charlado con Sebastián es integrante de Radio Pueblo, de la Red Nacional de Medios Alternativos en Jujuy, donde también están los compañeros de Radio Minga, pero la realidad es que también pudo verse cómo las radios comunitarias en la acción están todas del mismo lado, ¿no? Uh-huh. No importa si están aquí o allá. Es en la acción donde está claro quién está de un lado y quién está del otro, ¿no? Esto se notó también a la hora de comunicar en las radios, desde las radios comunitarias, allí en la provincia de Jujuy, en particular en San Salvador de Jujuy. Y el panorama es este que nos brindaba recién Sebastián. Hay movilización por el centro de San Salvador de Jujuy y se están liberando a los detenidos que todavía quedan en esa condición. ¿Nos vamos? Y sí, no chau, sabemos chau. Vamos a trabajar para Oral y Público para esta noche a las 21 poder estar informando sobre los juicios. La semana pasada justamente tuvimos buena parte del programa dedicado a Jujuy, ¿no? A la causa de Ledesma. Uh-huh. Y ahora nos encontramos hablando de los derechos humanos de hoy en Jujuy. Y otro apagón.